Le vamos a dar la bienvenida en la línea telefónica y esto de estudio a Laura Chazarreta, diputada provincial por el Frente de Todos acá en la provincia de Mendoza. ¿Cómo estás, Laura? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás, Darío? Bien, bien. Un gustazo charlar contigo. Siempre, también para mí. Bueno, Laura, ¿cómo ha vivido este 8M, este paro internacional de mujeres y disidencia acá en Mendoza? ¿Cómo lo ha sentido y ha palpitado? Mira, para mí pensar hoy 9, porque ayer creo claro. Que lo lindo hubiese sido que coincidiéramos el 8 con la movilización y el paro, pero era domingo. Por un lado te genera un poco de, por el lugar donde lo puedo mirar yo, que es desde los feminismos populares, que es la experiencia que nosotros traemos, es muy difícil parar, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de nosotras estamos sin trabajo, no tenemos acceso al trabajo precarizado, en negro. Así que, digamos, como en sí esa acción del paro no es para nosotras no es posible, pero sí simbólicamente. Uh-huh. Lo que no quita que eso suma, digamos, a esa necesidad tan grande de poder parar y demostrar que sin nosotras el mundo no funciona. Así que sí, obviamente paramos simbólicamente en todos los lugares en lo que estamos. Y para nosotros es sumamente importante este 8 de marzo, lo que significa para nosotros este 8 de marzo. Ayer veíamos en las calles tantas pibas y también de las disidencias que nos vienen marcando el camino. Me parece que eso viene como muy interesante. Más allá de la resistencia del día a día, de encontrarnos la cantidad de femicidios, las violencias que siguen estando ahí muy firmes y de sectores, ¿no?, de la ultraderecha, que no quieren que las mujeres y las diversidades tengamos nuestros derechos ni que podamos ejercer nuestra ciudadanía, pero que, ¿cómo se traduce? 20.000 hermanas ayer, hermanes marchando, me parece que eso habla claramente de un proceso de avance, de una revolución que nos vienen invitando, a la cual nos hemos sumado de todos los sectores, porque digo, yo hablo siempre de lo generacional también, ¿no? Quienes venimos al feminismo hace 20 años, pero que también viene con otra historia. Entonces, como mucho más cuidadosa, si se quiere. Y hoy las compañeras, las pibas, nos invitan a una revolución más activa, más intervenida, más de frente, más con un lenguaje popular. Y eso, bueno, nos permite poder relajarnos y disfrutarlo, como te digo, más allá de todo lo que vivimos todos los días, porque ayer también nos enterábamos que aparecía el cuerpo de Fátima, que era la chica que había desaparecido y que resultó que había sido asesinada por la expareja y que había hecho reiteradas denuncias, y eso lo había previsto ella, que hasta que no apareciera el cuerpo no iban a hacer nada. Bueno, y efectivamente terminó apareciendo el cuerpo. Y que estos cuerpos terminan muchas veces hablan de estadísticas y hablan de números, pero lo real es eso, ¿no? Que somos personas con identidades, con sueños, con alegrías, con angustias, con emociones, y que lo que no puede pasar es que naturalicemos estos asesinatos, que solamente sucede porque somos mujeres o de las diversidades. Tal cual. Laura, recién conversábamos con, en primer término hablamos con Verónica Pascual de la UST sobre el rol de la mujer en el Movimiento Nacional Campesino Indígena, también hablamos con Natalia Nassib sobre el rol de la mujer en el sindicalismo, en el sindicato, en la docencia. Ahora contigo, la representación política, ¿no? Este tema de haber podido ingresar a la legislatura, ¿no? Haciendo un recorrido, como vos decías, de la economía popular, de la economía social. ¿Qué tiene la representación política, la legislatura, los ámbitos de decisión política que modificar, cambiar en relación al rol de la mujer o adaptarse al rol de la mujer? ¿Qué has podido percibir en ese sentido? Mira, la verdad, una cosa es hablar de la legislatura, que es el lugar que me toca estar hoy, y otra cosa es estar ahí adentro, Darío. Sí. Y que una que puede experimentar el día a día es encontrarse con que las lógicas en la legislatura, en el Estado, en los diferentes poderes, están sumamente masculinizados, El patriarcado goza de excelente salud en estos sectores. O sea, los varones dirigen la política, las mujeres nosotras se burlan, de nosotras nos ningunean. Me pasó cuando discutimos el presupuesto en la sesión, cuando yo decía que el nuevo presupuesto equivalía a 36 pesos anuales para cada mujer, el diputado López me trató de mentirosa, básicamente, con total impunidad, ¿no? O sea, sin ningún problema. Y nosotros habíamos pasado más de un mes investigando y estudiando el presupuesto. O sea, que no es que estábamos hablando, no lo tocábamos de oído. Bueno, este tipo de situaciones pasan todo el tiempo. O sea, ¿cuáles son los temas importantes en la agenda política si nosotras no estamos ahí y que somos dos o tres diputadas? En este caso yo hablo por la Cámara de Diputados y Diputadas, ¿no? Sí. Si no somos dos o tres que hablamos de no solamente las mujeres, no solamente de las diversidades, sino esto de poner el centro en los derechos humanos. Esto que decías vos es, sí, están las mujeres y las disidencias y el pueblo de, no sé, no es lo mismo el campo que la ciudad, no es lo mismo con discapacidad, no es lo mismo con VIH, no es lo mismo, digamos, el ámbito público que el ámbito privado, nada es lo mismo, ¿no? Y cómo tener en cuenta todas esas dimensiones y todas esas pluralidades en el momento de diseñar y pensar la política. Bueno, hay mucha resistencia. Pensemos que ahora nos encontramos con un alto desafío en términos de creer de que Alberto Fernández va a presentar a través del Ejecutivo el proyecto de legalización de interrupción voluntaria del embarazo. Y pensá, Darío, que para que se sea simbólico dentro de la Cámara de Diputados y Diputadas, creo que si somos 10 personas que estamos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, es mucho. Y creo que estoy exagerando. Sí, la verdad que sí. O sea, eso simboliza, digamos, qué representamos, qué se representa la legislatura, qué lejos a veces está de las necesidades del pueblo, cómo muchas veces vemos mucha dirigencia hablando del pueblo, sin pueblo, cómo nos ha costado, nosotros estamos dentro de la Comisión de Derechos y Garantía y alguien ayer me mandaba un mensajito de la planta, del personal de planta de ahí, me mandaba un mensaje diciéndome son lo mejor que nos está pasando en la legislatura. Entonces, no lo digo ni con ningún lugar de soberbia, sino que tenía que ver que en la semana nos habíamos involucrado con el tema del remate del barrio Democracia allá en Las Heras, y que logramos impedirlo junto con el programa Tajo. Y después también nos pasó de poder lograr que una mujer recuperara a sus niñas, que se los había quitado la justicia. Bueno, esto que para nosotras, que vos bien sabes, Darío, que nosotros lo hacemos todos los días, pero que acá no lo dejamos de hacer y que se potencia desde el lugar de la Comisión de Derechos y Garantía. Y claro, muchas veces te sorprenden que nosotras hagamos eso. Y para nosotros la política es eso. Claro. Si no, no tiene mucho sentido. Si no, no tiene mucho sentido. Entonces, eso, ¿no? Como me decís, que hablaste con Vero, y para nosotros la semana pasada tuvimos reunida con las compañeras de la UST para planificarnos, cómo nos reunimos con los diferentes sectores del pueblo para poder pensarnos y cómo yo tengo que ahí hacer lo que esos sectores necesitan, desean, desde ese lugar de proyecto de ley o volver visible o lo que sea necesario. Pero que hay resistencia, hay mucha resistencia. Hay mucha resistencia de que las mujeres vengamos a traer otra nueva forma de pensar y hacer la política. Nos siguen ninguneando y reducen a que lo nuestro es un temita de lenguaje inclusivo o que es un temita de intercambio de roles o de tareas en nuestras casas. Bueno, me parece que no les cuesta dimensionar, me parece que hay una parte que les cuesta a otros sectores que no quieren darse cuenta que el feminismo, los feminismos, son hermosas propuestas políticas que vienen a plantear todo un proyecto de país. Bueno, me parece que vamos a un proceso de que está a la altura de eso, más allá de que el patriarcado se resista con todas sus formas muy dolorosas, porque en eso se llevan nuestras vidas, ni hablemos todas las violencias que se ejercen sobre nosotras todos los días. Y después me parece que algo que tiene que estar como prioridad en esta etapa, teniendo en cuenta que tenemos un gobierno nacional y popular nuevamente, y que tenemos la creación del Ministerio de Mujeres y Diversidades, que es revolucionario tener un ministerio, lo que significa eso en soberanía política, que es que no dependemos, ¿no? Por ejemplo, acá la Dirección de Mujeres depende de la Subsecretaría de Desarrollo Social, que a su vez depende del Ministerio de Desarrollo Social y Deporte. Bueno, no, que al fin y al cabo parece completamente autonomía. No, el ministerio significa, digamos, poder pensar, diseñar la política, planificarla, concretarla. Bueno, me parece que en ese camino nos permite, y federalizarla. Tenemos la responsabilidad de federalizarla, que todas las políticas, seamos parte del diseño de las políticas del ministerio y de garantizarlas y concretarlas. Y es responsabilidad de todas las provincias, de todo el país, que ese ministerio tenga toda la potencialidad, porque tenemos graves problemas de feminización de la pobreza. O sea, tenemos todo el daño hecho durante los 4 años, más ese enemigo, el patriarcado, que ha estado por miles y miles de años ejerciendo opresión sobre nosotras, y encima, digamos, con el último gobierno, con las políticas de ajuste neoliberales, que han precarizado nuestras vidas a más no poder, que de eso mucho no se quiere hablar, y entonces como todo el tiempo, teniendo en cuenta que el gobierno de la provincia sigue siendo de esa línea, ¿no?, de la línea de Macri, y que Suárez es la continuación de Cornejo, y que venden mucho humo con el tema de los derechos de las mujeres y las diversidades, entonces es como una doble responsabilidad para nosotras todo el tiempo poner en relieve lo que realmente sucede con las políticas desde esta gestión y desde la gestión anterior, porque se traduce en lo cotidiano. O sea, las mujeres no tenemos acceso al trabajo, no tenemos acceso a la salud. O sea, esas son las realidades con las que nos encontramos todos los días. Tal cual. Laura, ¿cómo andamos? Sergio te saluda. Hola, Sergio. ¿Cómo andás? Mira, te quería hacer 3 preguntas, así que imagínate que vengo full cargada. La trajo escrita. No, para nada. La primera es que esto que vos comentabas, ¿no?, que se han creado mucha institucionalidad con respecto al tema del rol de la mujer y demás. Leía recién que se ha creado en el Ministerio de Economía a nivel nacional la Dirección de Economía, Igualdad y Género. La primera pregunta era algo que estuvimos charlando la última vez que viniste al estudio, si hay alguna novedad sobre el Consejo de Equidad de Género que se iba a formar en Mendoza por ley, que una ley votada en el año 2017. La segunda... No tenemos ninguna novedad. Ah, ninguna novedad. Esa es cortita. No, pero escúchame, igual haceme acordar para que la recontra agitemos, averiguemos. Dale. Bien, haceme acordar, Sergio, tenés como la tarea. Te lo mando, sí, no hay ningún problema. La segunda que te genera, me parece que el eslogan de la marcha es muy particular y dice la deuda es con nosotras, ¿no? ¿Qué te genera ese eslogan que me parece que sintetiza y abre muchos debates y muchas ventanitas al mismo tiempo? Y la última era que nos recuerde un poquito cómo vinculaste las luchas femeninas y el rol de la mujer durante tu discurso por la modificación de la 7722 que llegó a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica y que fue brillante. No quiero ser adulador, pero reconozco que ese discurso fue inmemorable. Qué bueno. Bueno, la primera, tenemos la tarea los dos. Vos tenés la tarea de hacerme acordar y yo de investigar. La segunda, ¿qué significa la deuda es con nosotras? Es esto que te decía anteriormente con el tema de la feminización de la pobreza. Y cuando hablo de la feminización de la pobreza, no hablo solamente de que no tenemos dinero, sino no tenemos acceso a los derechos. Entonces, eso que tenemos tan naturalizado, porque vos las políticas neoliberales automáticamente impactan. Si vos tenés ya un enemigo, que es el patriarcado, porque bueno, lo estoy pensando como en voz alta para una forma concreta. Tenemos todas las formas de opresión, ¿no? Pobre, porque suponete un varón pobre, con una discapacidad, analfabeto. Bueno, imagínate una mujer pobre, con una discapacidad, analfabeta. Ahí tenés varias opresiones. Pero encima nosotras tenemos la cuarta opresión, entre otras, ¿no? La cuarta por ser mujer. No existe la opresión por ser varón. Entonces, automáticamente cuando hay políticas de empobrecimiento, impacta rápidamente sobre nosotras, porque ya estamos vulneradas todo el tiempo. Como estamos todo el tiempo explotadas, es la explotación que se profundiza y eso lleva a que vos vas a cualquier barrio y la calidad de vida de las mujeres es nefasta, inhumana, te diría, inhumana. Entonces, mira la tarea y la responsabilidad que tenemos cuando decimos la deuda es con nosotras. Hasta cuando tenemos que pensar en términos de movilización, logramos movilizarnos quienes estamos más o menos en condiciones para poder movilizarnos. Después faltan todas las mujeres, pensemos que no pueden movilizarse por las condiciones en que tienen que pasar del día a día. Bueno, podemos estar horas igual hablando de esto, ¿eh? Sí. No, pero una buena síntesis, digo, y me parecía muy interesante, bueno, el eslogan. Y la tercera, que fue con la relación de... Bueno, me parece que es re interesante, que también nos va a llevar muchas horas, pero lo podemos dejar para... Tendríamos que hacer como programas especiales. Los nuevos feminismos, porque eso es lo lindo de los feminismos, es que nos cuestionamos y nos cuestionamos, nos pensamos y nos repensamos. Los nuevos feminismos de nuestra América vienen planteándonos, que vendría a ser el ecofeminismo, vienen planteándonos la relación directa entre la explotación del territorio y la explotación de los cuerpos de las mujeres. Entonces, el extractivismo tiene una relación directa con el extractivismo, la explotación sobre nuestros cuerpos. Porque el ecofeminismo y el feminismo comunitario lo que viene planteando es que el patriarcado existía antes, mucho antes, que las formas de explotación como el liberalismo, el neoliberalismo, todas estas formas de explotación, plantea este nuevo feminismo que se aprendieron sobre los cuerpos de las mujeres. Que dónde se aprendió, no sé, te ponen el ejemplo, que de dónde se aprende que nuestras abuelas, por ejemplo, que cuidan a nuestros nietos y nietas y les sacamos toda la energía, muchas veces pasan todo el día cuidándolos a las niñas, y cuando ya están grandes, cuando están cansadas, cuando se pasaron toda la vida con tareas de cuidado y siguen siendo grandes y seguimos explotándolas. Entonces, dice, esa lógica es la que hace que también aprendamos rápidamente que explotemos todo, la tierra, los recursos, todo, que explote a la gente, que explotemos hasta que dé, hasta que más pueda, hasta lo que más pueda, pero que eso lo aprendemos con los cuerpos de las mujeres. Que de nuestras casas, se plantea el feminismo popular comunitario, te plantea que explotamos a las mujeres en nuestras casas, y bueno, y esto hace que en el caso de la megaminería, no solamente se estaba planteando el tema de explotar los territorios y el extractivismo y la contaminación, sino que Mendoza no es un lugar de destino de la trata con fines de explotación sexual. Por lo tanto, lo que estábamos haciendo era abrir, y no significa que no haya trata con fines de explotación. Seguramente debe haber en algunos lugares, porque tampoco vamos a ser ingenuos e ingenuas, pero estábamos abriendo el mundo, porque automáticamente donde hay una mina, hay un prostíbulo, donde hay mujeres, adolescentes y niñas, y que la mayoría son captadas de redes de trata. Y hay muchos estudios, para quienes me basurearon, digamos, en términos de mi discurso de análisis político, hubo quienes, por supuesto, que defendían la minería, que me trataron como de absurda, sin poder refutarme, diciendo que yo no tenía fuentes, ¿no?, para poder demostrarlo. Y nosotras, porque no alcanzamos, ese día que yo hablo, solamente tenía 5 minutos para hablar, pero están todas las investigaciones que nos encargamos nosotras, de Protex, por ejemplo, que es el organismo nacional en contra de la trata, que fue creado, por supuesto, con el gobierno de Cristina, y después fue desvalijado con Macri, pero que hay pruebas y estudios e investigaciones en diferentes minas de Argentina donde hay una relación directa con la trata y la prostitución. Totalmente. Bueno, había que ponerlo en relieve, había que ponerlo en discusión, y estuvo buenísimo porque generó mucha sensibilidad en la sociedad. Sí, excelente. Totalmente, Laura. Bueno, Laura, agradecerte muchísimo por esto, por este discurso, por este trabajo. Ahí a solas, en penumbra, si se quiere, ahí en la legislatura, ¿no? Rodeado de bueno, vamos a poner adjetivos, ¿no? Pero creo que también un movimiento impresionante que acompaña, que te acompaña, que las acompaña, y se van a ir generando desde adentro y de afuera esas grietas, así que tanto le molestan, esas grietas, para que vaya entrando la luz, para que vaya la luz, suena como así como del más allá, ¿no? Que vaya entrando la vida, ¿no? Que vaya entrando la vida, que vayan entrando los derechos, ¿no? Y bueno, y en eso son muy importantes allá adentro. Y en ese proceso lindo, bueno, nosotros somos parte del Frente Todos. Sí, sí. ¿No? Y es interesante porque con los compañeros y compañeras venimos dando esos debates y esos procesos, y como que hay una muy, muy buena recepción, y eso permite que tengamos posturas muchas veces como bloque, como cuando fue, no recuerdo el nombre, la diputada que pasó a la tesorería provincial, ¿te acordás? Mm. Que era del oficialismo, me acuerdo el nombre. Pero que en el lugar de ella correspondía a otra mujer, porque si ella era mujer, tenía que entrar una mujer, sin embargo hubo toda una disputa y terminó entrando un varón. Que bueno, también es como una larga discusión, pero ahí estuvo muy bueno, porque cuando yo di los argumentos en el propio bloque del Frente y PJ, todos y todas estuvieron de acuerdo y fue la postura del bloque, y eso estuvo bueno. O sea, digo, como que hay una muy buena recepción del propio espacio de construcción de todos estos temas. Bueno. Laura, abrazo enorme, bueno, lo mejor en este día y bueno, para la lucha, todo lo que se viene adelante. Totalmente, muchas gracias, beso grande.